posibilidad de, y en la facilidad, en la factibilidad de la realización de los abortos utilizando medicamentos, pero de forma autogestiva, de forma autónoma para las mujeres que lo realizan. Pero también la autonomía la creemos y la practicamos y la hemos llegado a enraizar muy, muy profundamente en nuestro acción, en nuestro accionar. No somos parte de una estructura institucional, no, no somos capacitadas por las ONGs o cosas así, ¿no? No, no somos parte de un proyecto con indicadores porque creemos que la acción directa no nos obedece de estar ahí. Estamos en esta permanente creación del espacio desde el 2012, como ya con un grupo de mujeres que opta por la acción directa y rompe el diálogo con el Estado en el sentido de no estar en palestras de negociación, ¿no? De reformas a normas, leyes, etcétera, ¿no? Que cada una ha tenido en esto que es la cuerpa, creo que también en el camino hemos ido no solo dando información, sino también abortando y abortando cosas como el miedo, ¿no? Que nos ha costado vencer, porque hacerlo también desde una manera autónoma significa también a veces estar como hacerlo todo de manera autónoma, ¿no? Entonces eso implica incluso informarte a qué te sometes cuando das información a todo este aparato, ¿no? El Estado que siempre nos está jodiendo y eso es algo que hemos ido trabajando en estos años y que nos ha ido también pues costando y abortando, ¿no? La línea se ha inaugurado el año 2016. El manual se ha tallado en 2015. Nuestro primer gran reto fue la información. Entender, procesar, acopiar, redactar, ordenar, crear, estructurar un guión que le llamamos el manual para el aborto libre en Bolivia. Lo seguimos teniendo como nuestra primera gran eje discursivo, digamos, ¿no? De acción, de reflexión, de debate. Y luego de meternos de lleno en esto, de entender realmente de qué estamos hablando, de sentirnos seguras sobre la información que estamos brindando, hemos empezado el otro trabajo que es dar información directa a través de una línea, ¿no? Yo creo que uno de los procesos que hemos pasado entre empezar a redactar el manual y animarnos a hacer una línea de información y hacer como más directo el acompañamiento y la acción, era el proceso de como empezar a realmente creer en este conocimiento colectivo feminista entre mujeres que se puede construir. Además, muchos de nosotros hemos pasado también por abortos o habíamos acompañado abortos antes, ¿no? En nuestro, como creo que la mayoría de las mujeres en Bolivia en algún momento, si no han abortado, ellas han acompañado una amiga, una hermana, ¿no? Una prima. Entonces, ¿cómo valorar ese conocimiento propio? Y eso creo que es bien, bien político también, ¿no? Esta afirmación del conocimiento construido desde la acción, desde la práctica. Y desde la afirmación de ponerte al lado de las mujeres y decir, ya lo haremos juntas. Entonces actualmente nos dedicamos a poder informar sobre todo. Tenemos ya muy claras los límites en los que tenemos para dar esta información. También nos dedicamos a acompañar, que significa a que las mujeres que acceden al medicamento quieren que una persona les pueda dar algunas pautas, orientaciones o información adicional durante el momento de realizar su aborto, tengan a esa persona, es decir, a un acompañante. Así que prácticamente yo diría que en este momento sí nos manejamos como una red de diferentes territorios, siempre tratando de poder abarcar con la información hasta donde se pueda llegar, pero sí reconociendo que nuestros alcances son esos. Si crecemos en eso, muy bien. Si no crecemos, de todas maneras, el trabajo que hacemos hace la diferencia. para nosotros hace la diferencia y para muchas mujeres hace la diferencia.